que yo llevo con los animales. Y sobre de mí caen todos los males. La vida que yo llevo con los animales. Y sobre de mí caen todos los males. Se